Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto de rock titulado Latido del Tambor se presentará el próximo 4 de septiembre a las 19:30 en el Teatro México en Quito. Participarán las bandas quiteñas de rock alternativo y folk metal, Indigno, Misil y Curare. Esta última fusiona varios estilos de rock con ritmos autóctonos ecuatorianos como el albazo, San Juanito, Capishka, Pasacalle y la bomba del Chota. Internacionales. Ciudad de Guatemala. La cinta Ixcanul del cineasta guatemalteco Jairo Bustamante representará a Guatemala en la preselección de la película extranjera para los premios Oscar 2016. En la cinta se narra la historia de María, una joven de 17 años que es obligada a comprometerse con el encargado de la finca de café donde su padre trabaja, aunque su corazón pertenece a otra persona. María lleva por dentro un bebé fruto de ese idilio, lo que afectaría a sus padres si llegara a nacer. Uno de los requisitos para seleccionar la película que llegará a la competición oficial de los premios Oscar es que el largometraje se haya exhibido en cines. Por ello, esta cinta se está presentando en todas las salas guatemaltecas desde agosto pasado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.